Ayer terminamos nuestro estudio con dos preguntas en las cuales me gustaría que partiéramos de allí hacia adelante hoy y veamos lo imperativo, lo necesario, lo indispensable que es montar guardia hoy, para poder estar fortalecidos el día de mañana, cuando ante tus ojos, tus oídos, tus sentidos van a ser tentados. Y solo habrá un puerto de refugio, solo habrá una manera de no caer, donde la inmensa mayoría habrá cedido al archiengañador e irán en pos de él. El último acto del drama será ese precisamente, que el enemigo se hará pasar por Cristo. El último engaño. Y el engaño está preparado o se está preparando específicamente para engañar. Si es posible, de ser posible, hasta donde la posibilidad lo permita, engañar a los escogidos, a los que conocen el Apocalipsis, a los que conocen el libro de Daniel, a los que se deleitaron en ello. Nos podríamos afirmar contundentemente que solamente serán engañados aquellos que no afirmaron su corazón en la verdad. Por eso es muy importante, Diógenes, lo que mencionaste, nuestra disposición de obedecer. Muy importante eso. Inflarnos de conocimientos en nada podrá hacer algo por nosotros. El solamente el hecho de saber por saber, a mayor conocimiento, lo hemos dicho antes ya, mayor condenación. No, es oír y actuar. Es creer y moverte. Solamente cuando se une la fe y las obras, la cosa está completa. Pero una fe, una creencia sin acción está muerta. Y eso la Biblia lo enseña con claridad. Y obras sin fe, tantito peor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que tener bien claro eso, pueblo de Dios. Necesitamos deleitarnos, gozarnos en el estudio de la palabra de Dios y tener esa disposición, pedirle a Dios, pon en mí, Señor, el querer como el hacer. Ayúdame. Yo soy pusilánime, dudoso, no sé cómo, pero tú has hablado. Ayúdame a avanzar. Yo quiero continuar. Y a medida que pongamos en práctica las pequeñas cosas, las invitaciones pequeñas en la acción, nos van fortaleciendo precisamente para no ser engañados en las grandes en las que estamos enfrentando en nuestros días. Hay muchas cosas en desarrollo en nuestros días, mis hermanos, que tienden a desviar nuestra atención, que tienden a ocupar nuestra mente. Y si esas cosas del día a día, de hoy, son capaces de distraernos, de desviarnos del enfoque, del foco principal, somos presa fáciles. Con conocimiento sí, pero somos presas fáciles. cuando el enemigo, el impostor, venga imitando a un ángel de luz, al personaje que Juan nos comunica con palabras humanas, no habiendo, él trata de transmitir lo que está viendo y solo usa el término semejante, como, y ese como es parecido a, pero va más allá. La gloria que él vio en la isla de Patmos, aquel día sábado, del que hablaba con él, excede nuestros sentidos. Es más de lo que podemos leer, que podemos imaginar. Y Satanás va a hacer uso de esa descripción precisamente, lo vimos ayer, para engañar a aquellos que están relacionados con dicho personaje. Así que el atentado es directamente contra el remanente. Y las dos preguntas que dije que íbamos a comenzar con ellas hoy son las siguientes. Dice la verdad acerca de los ángeles, página 277. 279, perdón, que es para terminar. Los santos miran con asombro lo que está sucediendo. Seremos testigos de que algo está sucediendo en el mundo. ¿Por qué medio? No sé. Pero viene la pregunta, ¿también ellos serán engañados y adorarán a Satanás? Qué es terrible pregunta. Hasta escalofríos produce eso. Hablando de los santos, hablando de los que no tienen dioses ajenos, hablando de los que no adoran imágenes, hablando de los que toman a Dios con seriedad, todo lo del reino con solemnidad, que no toman el nombre de Dios en vano, que lo aman, que lo honran, que le siguen, que le creen. De ellos, los que guardan el día de reposo, el cuarto mandamiento, de esa gente que aprendió a tener victoria sobre el pecado, de esa gente que ama y obedece la santa ley de Dios, viene la pregunta, ¿los santos serán ellos también engañados y adorarán a Satanás? La promesa, cerca de ellos hay ángeles de Dios. Se oye una voz clara, firme, musical. Mirad hacia arriba. Nuestra mirada debe de estar hacia arriba. No de forma horizontal, sino de forma vertical. Y esto lo dice exactamente el libro de Lucas, capítulo 21. Si alguien puede buscar Lucas, capítulo 21, versículo 28, creo, en adelante. Noten lo que allí vamos a encontrar. Del 25 en adelante, 25 al 28, si alguien puede darle lectura. Amén. Gracias. Nos dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Gracias, Ana Jensen. Noten, los ángeles en ese momento de inquietud. También los santos serán engañados y adorarán a Satanás. Los ángeles están cerca de ellos. Y se oye una voz clara, firme musical. Mirad hacia arriba. Lucas capítulo 21 nos dice que el pueblo de Dios recibe la invitación de mirar hacia arriba desde que las señales del tiempo del fin comiencen a suceder y haya ansiedad en el mundo, haya angustia en las gentes. Y estos son los días, mis hermanos, que estamos viviendo ya. Como dice San Mateo, guerras y rumores de guerra. Cuando esos días, lo que se está viviendo en el mundo, en Estados Unidos, mira hacia arriba. Levanta el rostro, camina erguido, firme, seguro. Tu redención cada día está más cerca. Y cuando recuerdas que es tu redención la que se avecina, que es Jesús, tu Salvador personal, el que viene por ti, no caerás en el engaño, no caerás en las angustias de las gentes, en el miedo de las naciones, no caerás en ello. Es hora de levantar la vista hacia arriba hoy para que sea familiar la invitación que nos hagan los ángeles en ese momento. Mirad hacia arriba. Después terminamos leyendo, solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, solamente ellos serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Poderosos engaños. Engaños calculados para encerrar a la humanidad, para cautivar a la humanidad, para que nadie escape, ni los escogidos. De ser posible. Pregunta. ¿Se sienten los hijos de Dios, tú y yo, actualmente, 2025, bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Aquí precisamente lo que vamos a ir. Y les mencionaba, les recordaba la experiencia de Pedro. Cuando Cristo dijo, de cierto os digo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Seréis dispersos como ovejas sin pastor. Me dejaréis solos, solo. ¿Qué? Dijo Pedro. Viendo con aires de superioridad a sus compañeros, apuntándoles, le dijo, todos estos podrán abandonarte, pero yo nunca. Así me sea necesario ir contigo hasta la muerte. No te negaré. Pueda que alguien de nosotros esté con esa sinceridad de Pedro hoy día. Sinceridad. Pero tu sinceridad no será la base, el escudo protector contra poderosos engaños. Solamente los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, en otras palabras, ponerlo en práctica, esa disposición de obedecer. Solo ellos serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Tus sentidos serán puestos bajo ataque. El comentario bíblico adventista dice lo siguiente, el de los teólogos. adventistas, dice lo siguiente: la mente humana es el objetivo especial del ataque de Satanás. La corrupción de la mente de los creyentes de Corinto, y ahorita les doy la cita de donde está haciendo el comentario, fue producida por los falsos maestros. Satanás corrompe la mente, torciendo y cauterizando la conciencia. Su obra es opuesta a la del Evangelio, que purifica la conciencia, la mente, los sentidos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Alguien lo tiene? Noten lo que ahí dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Noten, el apóstol Pablo tiene una preocupación, un temor, una angustia por el pueblo, por los creyentes de Corinto. Y dice, mi temor, yo temo. Y yo creo que es el temor de todo líder que ama al pueblo de Dios, que ama la iglesia, que ama la obra de Jesús. ¿En qué consiste el temor? Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Dice Apocalipsis. Muy importante este estudio, mis hermanos, a recordar. Dice, capítulo 12, y fue lanzado fuera el gran dragón, después de la guerra que hubo en el cielo, ¿no es cierto? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente de quien el apóstol Pablo está haciendo referencia en Corintios, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿A quién dice la Biblia que engaña al diablo? Al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero, a todo el globo. Ahora recuerde, esta declaración en Apocalipsis está diciendo que el diablo es un archiengañador que engañó a ángeles en el cielo. Engañó, dice Corintios, a Eva. Allá en el Edén, que engañó a Pedro al lado de Jesús, haciéndole creer que él podía. ¿Quién nos hace creer a nosotros? ¿O qué nos hace creer a nosotros? Que serafines, querubines, ángeles, y yo no sé, los principados y potestades que existen en el mundo de los espíritus, que nosotros los conocemos solamente como ángeles. ¿Cuántos rangos existen? No lo sé. ¿Cómo son en poder? No lo sé. Pero cayeron engañados por Satanás a la tierra y hoy son demonios en nuestro planeta. Yo no sé cómo era Eva, antes de la caída. Y cayó engañada. Pedro cayó engañado. La obra de Satanás es engañar. Y tiene pericia en el engaño. Es experto en el engaño. Solo los que... Es más, puedo parafrasear esto. Solo los que estén estudiando diligentemente las Escrituras hoy, solo los que reciban el amor de la verdad en sus corazones hoy, serán protegidos de los poderes. Miren la inspiración. La inspiración no tiene temor de declarar cuán poderoso es nuestro adversario. No, es muy poderoso. Poderosos engaños que cautivarán al mundo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros pensamientos sean desviados. Ahora, ¿cómo pueden desviarse nuestros sentidos? ¿Cómo pueden desviarse nuestros pensamientos? Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, que eso ustedes lo saben. Eso es pasar tiempo con la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, no dejar que las cosas comunes y cotidianas nos absorben. El día no debemos de estar conectado con la palabra de Dios. Debemos de estudiarla como Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que te van a testificar, te van a contar de mí, te van a presentar a mi persona. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. En otras palabras, a través del estudio de la palabra de Dios podemos tener esa conexión vital, esa comprensión necesaria para nuestra salvación, que será una relación íntima con Jesús. La siguiente clase: y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Que hayan recibido la verdad con amor en sus corazones. ¿Qué somos nosotros capaces cuando amamos algo? Cuando tú amas algo. Recuerden, el amor de Dios despierta en nosotros amor. Eso lo dice claramente 1 Juan 5:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si la verdad viene en amor, nosotros debemos de responder en amor. Y cuando es una relación de amor, Lauri, ¿qué eres tú capaz de hacer por amor? Todo lo posible. El amor... Bueno, Dios es amor, ¿no es cierto? Pero quiero compartir un pensamiento humano. El amor es la mayor fuerza activa que nos lleva a hacer cosas que de otra manera, sin amor, jamás lo lograríamos. Nunca. No es solamente leer la Biblia, no es solamente entender la Biblia, no es solamente escudriñar la Biblia. Me encanta que esta declaración está unida. O sea, el plan es completo. Pero ¿qué haces con ese conocimiento? ¿Qué estás haciendo con esos llamados que Dios te ha venido haciendo de tiempo atrás? ¿Cuánto amor estás manifestando al amor de la verdad que Dios te ha dado. Solamente los que estudian diligentemente y los que entran en esa relación de amor. Oiga, ahí está la vida de los discípulos. Ahí está Juan en Patmos, el discípulo del amor. No estaremos viviendo una vida de igual impacto que la de Juan en Patmos, en la isla abandonada, rocosa de Patmos. Pero a nuestra experiencia actual en el diario vivir, deberíamos de estar escalando al mundo de la perfección al cual Dios nos está invitando. Y eso solo es por amor. El amor. Por amor uno arriesga la vida. Por amor uno lo entrega todo. Por amor Dios espera de ti, aunque sean 2 dracmas. No importa la cantidad, pero que sea el mayor sacrificio del amor. ¿De qué sirve tanto conocimiento y no amamos la verdad que Dios nos está dando? Tenemos que emprender el viaje de la fe basada en el amor. Todo lo que hagas debe de ser en agradecimiento, debe ser con amor, a ese amor de la verdad que Dios nos da. Y solamente cuando se conjuga esa dinámica, conocimiento y amor, no hay diablo que te vence. No vas a caer en el engaño. Pero muchos solo aman, entre comillas, sin conocimiento. Otros solo conocen y no aman. Ambos grupos están destinados al engaño. Llegará el engaño como un torrente y los abrazará. Me temo, dice el apóstol Pablo, que la serpiente con su astucia os engañe, como engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos, vuestros pensamientos sean extraviados. Ahora, noten cómo nosotros, ¿cómo puede llegar en nosotros ser nuestros sentidos engañados por la astucia del enemigo? ¿Cómo? Dice Satanás está trabajando, y no solamente en adultos. Note lo que dice Joya de Testimonios, tomo 1, página 136. Segundo párrafo dice, perdón, 137, primer párrafo dice, una declaración acá. Satanás y su hueste, porque no está solo, tiene un gran ejército de los que trajo del cielo. Satanás y su hueste están haciendo arduos esfuerzos para desviar la mente de los niños. Esto no es allá cuando él haga parecerse como Jesús en la descripción de Apocalipsis 1, 13 al 15. No, esto es en la actualidad, esto es en el presente, esto es en el diario vivir hoy. ¿Qué está haciendo Satanás? Arduos esfuerzos para desviar la mente de los niños. Niños. Y cada uno de ustedes sabe de qué manera lo está haciendo, de qué manera lo está logrando, cuál es el entretenimiento que está inyectando en la vida de los niños para desviar. Satanás, lo único que le importa es la mente, y comienza su cosecha desde chiquitos. para que cuando sean grandes la conciencia esté entenebrecida, el corazón empedernido, el entendimiento embrutecido, mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 36, dice lo siguiente: la obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes. Ándale. Niños, ahora subimos a los jóvenes. Y es la obra especial de Satanás en estos últimos días. Hermanos, a mí me encantaría que este grupo estuviera lleno de jóvenes. ¿Cuánto me alegraría tener jóvenes? Hay varios jóvenes en el grupo de WhatsApp, dicho sea de paso, pero no se conectan. Y yo sé que tienen esa lucha. Son jóvenes, los jóvenes están siendo entrampados por la tecnología, se están yendo tarde a dormir. Satanás los arrulla de tal manera que en la mañana no despiertan. Yo estuve allí. Yo sé qué es eso. ¿Cuántas veces deseaba levantarme a estudiar mi Biblia? No podía. Cuanto más quería, menos lo lograba. Pero Dios quiera que este audio pueda llegar a los jóvenes y que monten guardia. ¿Cómo está Satanás logrando tan ambicioso proyecto en la mente de los niños y de los jóvenes? Tecnología, redes sociales, diversiones, entretenimiento, deportes, etcétera. Ahora pregunto, ¿cómo van a estar esas mentes cuando Satanás se haga pasar por Jesús con las características de Juan en el Apocalipsis? Y pueden ser miembros de nuestra iglesia. Y pueden ser hijos nuestros. Pueden ser tus hijos. Pero si no montan guardia hoy, serán sinceros como Pedro. Yo no estoy objetando la sinceridad. Pero la sinceridad no es punto de referencia para permanecer firme, incólume, ante poderosos engaños únicamente. Los que hayan estudiado diligentemente la palabra de Dios y haber recibido el amor de la verdad en sus corazones, oye, únicamente ellos serán protegidos. La protección es divina, la protección viene de lo alto. Solo ellos serán protegidos cuando el mundo entero vaya en pos del maligno. La cita en Mente, Carácter y Personalidad sigue diciendo: la obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Todos son agentes morales libres y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección de vida. Satanás está empeñado. Satanás sabe que si logra corromper tus pensamientos, ya, no hay nada más que pelear. ¿Cómo lo va a lograr? Voy a compartir con ustedes esto. Mente, carácter y personalidad, página 35, dice lo siguiente: Satanás entró y se puso entre Dios y el ser humano. Note lo que hizo el diablo. Satanás entró y se puso entre Dios y el ser humano. Qué horrible, ¿no es cierto? Su obra es desviar la mente humana. Su obra es desviar la mente humana y arroja su oscura sombra sobre nuestro sendero para que no podamos distinguir entre Dios y la oscuridad moral y la corrupción y la iniquidad que hay en nuestro mundo. ¿Cómo vamos a poder notar la diferencia que hay entre Dios y la oscuridad, entre la corrupción y la iniquidad que existen? ¿Cómo vamos a poder si nuestra mente, nuestros sentidos, nuestros pensamientos están dominados, controlados, posesionados por Satanás? ¿Cómo? ¿Qué haremos entonces con este asunto? Pregunta. ¿Permitiremos que permanezcan las sombras? No. Hay un poder a nuestra disposición, gloria a Dios por ello, que traerá la luz del cielo a nuestro oscuro mundo. Cristo ha estado en el cielo y traerá la luz del cielo, disipará la oscuridad y permitirá que entre la luz de su gloria, la gloria que vimos allá en Apocalipsis 1, 13 y 15. Entonces veremos en medio de la corrupción, la contaminación y la depravación, la luz del cielo. Saben, anoche tuve la oportunidad de visitar a mi vecino. Estoy acá en la ciudad donde comenzaron los estudios, Marlene. En la misma habitación, en el mismo lugar. Cuando estoy aquí en la casa de mi madre, mi hermana, tengo un vecino que me ama mucho. Toda la familia, la esposa, los hijos me aman. Y ayer les prometí, iré a tomarme un té allá con ustedes. Voy a ir. Ellos tienen un negocio de venta de tacos y tortas y comida rápida, ¿no? Tengo años, muchos años, de no estar en un lugar como ese. Y cuando llegué, me regalaron duraznos y pelé un durazno y me comí un durazno mientras estaba sentado allí. Eran decenas de personas entrando, saliendo. 8 de la noche. Alimentándose de forma inapropiada, la palabra. Satanás tiene control total de la mente del ser humano. Total, absoluta. Posesión. ¿Cederemos nosotros a la complacencia de nuestros apetitos para que Satanás tome control de nuestra mente? Anoche fue una experiencia triste. Ya no. Había sido testigo de esto de hace mucho tiempo, hermanos. Años, muchos años. Porque para tener acceso a nuestra mente, Satanás tiene que usar nuestros sentidos. Y vamos a ver esto, ahorita vamos a ver esto. Impresionante. Pero antes de entrar a esto, quiero que escuches. Hay un poder a nuestra disposición que traerá la luz del cielo a nuestro oscuro mundo. Dios no nos ha dejado solos. Dios está peleando junto a nosotros. Dios nos está ofreciendo su victoria, su poder. Cuando el enemigo venga con su acto capital, con su último engaño para entrampar a los escogidos, tú y yo deberíamos de tener para ese momento ya suficiente luz para distinguir la verdad del error. No debemos darnos por vencidos, termina diciendo la declaración. No debemos darnos por vencidos ante la depravación que existe en la raza humana y recordarla continuamente. No debemos darnos por vencidos ante la depravación que existe en la raza humana y recordarla continuamente. Y hay una depravación horrible, misiles volando, actos crueles de migración contra los inocentes migrantes que lo único que quieren es prestarles sus trabajos por una miseria que les dan. Hay inhumanidad para donde voltees a ver, hay inhumanidad. Trata de no recordar esas cosas. Porque aún esas escenas, Satanás las está usando para minar tu mente. No debemos mirar eso. ¿Qué hemos de hacer entonces? Pregunta. ¿Cuál es nuestra tarea? Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Ah, queridos, ¿dónde debemos de centrar nuestra mente? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cada cuánto? Continuamente. ¿En dónde? En todo lugar. Mirad cómo Dios te ama. Mirad cómo Dios te cuida. Mirad cómo Dios suple. Mirad cuán cerco está Él de ti. Mirad cuánto ha hecho para nuestra redención, para que obtengamos victoria sobre nuestra pecaminosidad, sobre nuestra naturaleza. Mirad a Jesús que corrió el riesgo de perderse por salvar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hablemos de ello. Deleitémonos en ello. Por favor, acompáñeme al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 7. Vamos a meditar, y por el tiempo que tenemos, muy probable vamos a terminar mañana este estudio y vamos a pasar a lo siguiente. Diógenes, ¿tienes el capítulo 7? Sí, señor. Ok, lo vamos a leer juntos. Digo, nosotros junto contigo. Puedes leer del versículo 1 al versículo 7, por favor. Dice Proverbios 7, del 1 al 7, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Allá, aquí viene una ilustración que el salmista nos va a dar para que comprendamos la importancia de los primeros versículos. Está hablando de la santa ley de Dios, está hablando de los mandamientos y nos pide que los guardemos, que los atesoremos, que los apreciemos, que los estimemos como la niña de nuestros ojos y que los escribamos, dice, en las tablas de nuestro corazón. está haciendo una apelación directa a nuestra mente, que esté llena con la palabra de Dios, especialmente con su santa e inmutable ley. Y para mostrarnos la importancia de los primeros versículos, viene una ilustración, viene una historia que él la vio. O sea, fue real. Y él lo cuenta dónde estaba él, en el segundo nivel, tercer nivel del palacio. Por la ventana, por la celosía, él contempló a alguien y dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes. ¿Cómo es que este joven llegó a ser simple, sin entendimiento, bruto? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Verso 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. ¿A qué iba a la casa de ella? ¿Un joven sin entendimiento? Y nota la hora que iba a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando ya era difícil distinguir, ¿es verdad? Sí. Este muchacho sin entendimiento, bruto, por falta de atesorar los consejos, los mandamientos, la palabra de Dios, por no deleitarse en la palabra de Dios y recibir el amor de la verdad con amor en su corazón, miren a dónde cayó. Y solamente analizando esta historia, veremos la importancia de montar guardia y dónde. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío, con vestimenta, con apariencia de prostituta, de ramera y astuta de corazón. Ahora, ustedes saben cómo visten las prostitutas, ¿no es cierto? Las prostitutas no visten largo como el ejemplo que tenemos en Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Las prostitutas, entre más corto, mejor ofrecen su producto. Entre más escotado, mejor provocan, estimulan los sentidos. Once. Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, acechando. ¿Quién es el que acecha? ¿Bajo el servicio de quién está una prostituta? Versículo 13. Se agarró de él, se asió de él y le besó. Le besó. A ver, nosotros que somos casados, les hago una pregunta a los casados. Cuando damos un beso, bueno, y no solo los casados, que saludamos con un beso, anyway. Un beso, ¿con qué sentido de los cinco que tenemos tiene relación? Con la boca. Sí. ¿Qué sentido? Con el tacto. Tacto, perfecto. Algunos piensan que los besos tienen que ver con el paladar. No, tienen que ver con el tacto. El tacto. De aquí en adelante ustedes se van a dar cuenta cómo los cinco sentidos de este bruto, de este joven sin entendimiento, de este simple, Y recordando San Mateo capítulo 25, Dios no quiere hijos simples, tontos. Habían insensatas y sensatas, tontas, necias y sabias. El primer sentido que atacó la prostituta fue el tacto. Lo agarró de la mano. Le besó. Primer sentido. Y aquí, en los siguientes versículos, vamos a encontrar exactamente los cinco sentidos que forman la personalidad del ser humano, que llevan la información al cerebro y modifican, crean los pensamientos. Así que antes de llegar allá a los pensamientos, tenemos que ver que los cinco sentidos, las cinco avenidas del alma. ¿Alguna otra declaración para esos sentidos que alguien quiera compartir? ¿Cómo se le conoce? Verso 14. Se asió de él, lo agarró, ¿verdad? Lo tocó, le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Era religiosa la bandida. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Mentira, porque él era el que ya se dirigía a su casa. Versículo 16. ¿Qué sentido va a caer? Ya el tacto cayó. Oye, tocarlo de la mano, agarrarlo de la mano, y vaya manera en que lo haya agarrado y besarlo. Ya un sentido está por tierra. Está dominado. ¿Qué sentido viene ahora? He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Cuando él entró en la pieza, cuando él entró a la habitación, ¿qué sentido, con todo el lujo que ella había puesto, qué sentido cae? La visión y el oído. La vista. La vista. Este no montó guardia en el tacto. Este no montó guardia en la vista. Hermanos, fíjense que yo no sabía cuán importante es montar guardia en el tacto. Hasta que un abusivo dentro de la iglesia tocó de manera inapropiada a mi propia esposa. Tienes que montar guardia en el tacto. Tienes que montar guardia en la vista. Y menciono esto para que ustedes se den cuenta hasta dónde hay agentes de Satanás tratando de derrumbar las barreras. Porque si cedemos a nuestros sentidos, somos presa dóciles, como este bruto, como este joven sin entendimiento. Cuídate, monta guardia. Llevamos dos: tacto, vista. Versículo 17, esto está fácil, ¿no es cierto, hermana Kendi? Creo que fue Kendi la que habló. Kendi, ¿estás allí? ¿O fue la hermana Ruth? ¿Quién habló? Fue Kendi. Kendi, el versículo 17, ¿qué sentido está bajo ataque? He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Tercer sentido que va abajo. El tacto está por tierra. La vista está por tierra. Y ahora el olfato. Tengan mucho cuidado todos, hombres y mujeres. Humanamente nos gustan los ricos olores, pero ten cuidado. si las fragancias que usas es para derribar un sentido, cuídate. No te vayas a convertir en instrumento de Satanás. Cuídate. Está bien que vengan los tropiezos y las tentaciones, pero que no vengan de tu parte. Tres sentidos: tacto, vista y olfato. Versículo 18. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Tiene que pasar por el sentido del gusto. Nadie puede embriagarse solo viendo la botella de lejos. No, tiene que probarlo, tiene que ingerirlo. Tacto, vista, olfato y gusto. ¿Qué sentido hace falta que caiga? Ya cayeron cuatro. Falta el auditivo, la audición. Le dice la prostituta, la mujer, bueno, no era, era religiosa, pero con aires de prostituta. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido, y era casada, no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. No dice a nuestra casa, a su casa. Versículo 21, Diógenes, lee cómo cae la última defensa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Los cinco sentidos que forman las avenidas del alma para traer buenos o malos pensamientos están por tierra. Preguntó Dio, ¿tiene alguna protección este joven para resistir a la tentación? Lo desarmaron porque fue desarmado. Completamente. Y dice lo último de este joven. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Como al necio a las prisiones para ser castigado. Qué pena. Esto está escrito en la palabra de Dios para que montemos guardia en las avenidas del alma que forman nuestros pensamientos, no solamente la vista y el oído. A veces escuchamos que los hombres son visuales, las mujeres auditivas, y tenemos que montar guardia, no solamente en ellos. Escucho, Luis. Adelante. Sí, buenos días a todos. Precisamente me estaba acordando de los escritos de la hermana Elena de Guay cuando habla acerca de cuidar o custodiar las avenidas del alma, y precisamente habla de los sentidos. Gracias, Luis. Tenemos que montar guardia hoy. Hermanos, no esperemos que Satanás se nos haga pasar como un ángel de luz. No esperemos que Satanás se disfrace con las características de Apocalipsis 1, 13 al 15. Es hoy, montando guardia en estos cinco sentidos y que están allí, vean ustedes, en la palabra de Dios, en un orden maravilloso. Y primero nos dijo, la clave para vencer, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, lo que vimos allá, de escudriñar los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, memorízatelos, conóceles, relaciónate con ellos, ámalos, y tus cinco sentidos estarán en vanguardia, estarán a la defensiva, estarán protegidos, estarán despiertos, estarán alerta, estarán atentos, y Satanás no podrá minar tu mente. Anda, Imeri, te oigo. Quería compartir algo sobre eso, hermano. Gloria a Dios, yo sé que ahí viene cosa buena. Dale, mi. Hace unos días atrás, el pastor Daniel Scaroni vino a sacar una campaña, trajo un librito para los jóvenes. Dijo que era para ellos, Asalto a la Mente. Lo estudiamos con Neymar. Todo lo que se está leyendo ahí, todo lo que está compartiendo, y va un poco más allá de lo que pudimos aprender con Neymar. Cómo el diablo bombardea a todos con los letreros que hay en las calles, los anuncios, con la comida chatarra que está por donde quiera, que uno va a cualquier lado y ahí ve ya todo eso. Llega uno a la gasolinera hoy aquí y ya hay una pantalla enfrente donde está dando un anuncio de una película o una canción. Va uno a la tienda a comprar la comida, ahí está una musiquita ahí trabajando así silenciosamente. Donde quiera que uno vaya, el diablo está, ya sea por los ojos, los oídos, el tacto, todo esto, hermano. O sea, es un bombardeo total donde quiera que esté. Y no se diga en la escuela para los jovencitos, los que están estudiando. Y gracias a Dios estudiamos esto con Neymar. Y muchas cosas, obviamente. Estoy seguro que Dios está trabajando en la mente de él. Y trabaja en mi mente también. Solo que no solo los jóvenes, sino le digo en las calles donde uno va a ver todo eso, como el diablo, hasta con luces ahí, llama la atención. Yo cuando estudié eso, entonces reaccioné. Voy manejando y de repente veo un anuncio con una luz brillante y ya me volteo a ver y me llama la atención. Y todo eso está ahí, todos los días, en todos los lugares. Eso es lo que quería compartir, hermano. Gracias, Imeri. Es verdad. Ahora, vamos a terminar nuestro estudio esta mañana. Y recuerden que está basado en la dirección del mayor engaño que aparecerá atentando los sentidos del ser humano. Pero si ponemos atención firme a los consejos de la palabra de Dios, especialmente a Proverbios capítulo 7. Y miren que Proverbios no solamente son dichos, que muchas veces de Proverbios no se dice mayor cosa más que los dichos de Salomón. No, no, no. Allí hay sabiduría para el diario vivir. Allí hay poder para vencer a Satanás. En esa dirección presentamos este estudio hoy. Protegernos para el máximo engaño. Pero ¿cómo vamos a llegar protegidos allá? Protegiendo nuestros sentidos hoy. El tacto, la vista, el olfato, el gusto, nuestro oído. Ah, si tan solo cada uno de nosotros como pueblo de Dios a nivel mundial entendiéramos esto, no seríamos esclavos del apetito. Y Satanás por eso justifica ciertos alimentos dentro del pueblo de Dios, porque él sabe que se está debilitando un sentido, y cuando caiga uno, los otros serán más fáciles. Su objetivo es derribar uno al suelo, y los otros van a ser más fáciles. Para terminar nuestro estudio esta mañana, esta ramera no se presentó ante este simple sin entendimiento, más bruto que el buey que va al degolladero, con mayor poder que Satanás obrará en su engaño final. Por tanto, todos los que al final lleguen a presenciar el máximo engaño y no hayan sido protegidos por el estudio diligente de la palabra de Dios y haber recibido el amor de la verdad en sus corazones, todo el mundo irá a marchar en pos de él como buey que va al degolladero. Y Dios queda exento de toda culpabilidad, porque fuimos nosotros los que vivimos complaciendo nuestros sentidos, y eso fueron germinando pensamientos. Los pensamientos se volvieron en palabras, las palabras en acciones, las acciones en hábitos. Los hábitos formaron tu carácter, y querido, de más está de recordarte que al cielo solo llevaremos nuestro carácter, el carácter que habremos formado, y debe de ser el carácter de Cristo Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios ponga en orden todo lo que quise decir esta mañana. Y Mary, nos despides en oración, por favor. Padre nuestro, Padre bueno, gracias le damos por haber tenido esta oportunidad de poder escuchar su palabra. No cabe duda que usted quiere y anhela y desea que todos podamos apartar este momento de poder escuchar su voz a primera hora. Mas no todos lo harán. Mas gracias le damos por darnos esa oportunidad a nosotros. Y nos ponemos en sus manos, por favor. Que su palabra santa sea la que llene nuestra mente, sea la que ocupe cada rincón de nuestro corazón, para así no haber espacio a lo que el enemigo quiere introducir en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdenos, por favor, a montar guardia en las avenidas de nuestra alma. Amén. Y así, mi Señor, tomados de su mano, podremos salir más que vencedores, imitando a un Daniel, a un José, que propusieron en sus corazones no contaminarse con nada de lo que este mundo ofrece. Sé, por favor, con cada uno de mis hermanos y mis hermanas en este día. Quizás algunos ya estén en sus trabajos, otros van hacia su trabajo. Llévalos con bien, guárdalos, Señor, y que su Espíritu Santo nos haga recordar sus palabras y confiar plenamente en usted, sabiendo de que usted está de nuestro lado. Bendícenos en este día y tenga misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.